¡Hola, mundo! ¿Qué tal, jóvenes, jóvenes? Bienvenidos todos a Plástico Elástico, al programa 3740. Aquí seguimos un día más, como siempre, dignificando la música y ofreciéndote un puñado de maravillosas canciones. Unas canciones que hemos sacado de aquí, de allí, de cualquier parte, de hoy, de ayer, de mañana, de Power Pop, preferentemente, y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes una playlist de lo más completita, un montón de contenidos interesantísimos de música, el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Aquí estamos un día más, atentos a todo lo que pasa en este planeta y sobre todo a la música que se hace, que es lo único que se salva. En fin, que vamos con Brighton 64, que nos da una canción que acaban de sacar en single. Es un avance de su próximo LP, que todavía no tiene ni fecha, ni título, ni nada. Y bueno, pues esa canción se titula El Estado de la Nación, que viene aquí ni al pelo. Brighton 64. Del estado de la nación, tal vez me baje en la próxima estación. En vista del esperpento, de que me importa todo un pimiento, voy a mandarlo todo a tomar viento. Las mentiras se convierten en verdad por obra y gracia de una autoridad. Nos hundimos y no es la primera vez. La historia se repite sin parar. No hay otra solución para el estado de la nación. Demolición, patada y abolición. Y sin pedir discos de rock and roll. Y si viajo por el mundo, el desastre es tan rotundo que no contemplo un final feliz. Maldigo a los gobiernos, a los obispos y a los cerdos, porque hay chorizos para repartir. ¿Cómo puede una persona descansar después de machacar a los demás? ¿Cómo vais a vuestros hijos educar a base de avaricia y de maldad? No hay otra solución para el estado de la nación. Demolición, patada y abolición. Y sin pedir perdón al estado de la nación, regresaré a mis discos de rock and roll. No hay otra solución. Patada y demolición. Y sin pedir perdón al estado de la nación, regresaré a mis discos de rock and roll. Con Con más razón que un santo. Sí, señor. Ahí está el estado de la nación de Brighton 64, una veteranísima banda de Barcelona que tienen nuevo disco, por lo menos este nuevo single, que es un adelanto de su próximo e inminente álbum, que todavía no tiene ni fecha, ni de publicación, ni título, ni nada. Y lo ha producido Paco Loco, el mismísimo Paco Loco. Bueno, el estado de la nación, Brighton 64. Con ellos hemos empezado hoy esta edición 3740 de Plástico, Elástico, Plástico, Elástico. Es. Seguimos con una banda australiana estupenda, una banda que viene de Melbourne, que eran unos veteranos que grababan en los años 70 y que luego lo dejaron y volvieron otra vez con de la mano de Off the Hip. Y bueno, pues el sello les ha sacado un montón de cosas y a partir de ahí ellos han animado y han hecho grabaciones nuevas y tal. Lo último que han hecho es un disco del que ya escuchamos un tema aquí, el tema que lo abría precisamente hace unos días. Ellos son los Little Murders, su nuevo disco publicado por Off the Hip, Dromana Rama se titula, y hoy escuchamos este pedazo de canción, Wait. Buenísima canción, este Wait, espera, de los Little Murders, de su álbum Dromana Rama. Lo último que han hecho esta banda veterana, ya digo, es un grupo que, bueno, empezó en el año 79, empezó sacando singles y tal, y que en el año 2011 volvió a la actividad a través del sello Off the Hip, que le reeditó alguna cosa que tenían por ahí colgando y tal, y a partir de ahí, bueno, pues le cogieron gusto al asunto y ahí les tienes, con nuevas canciones buenísimas, en un disco buenísimo, En fin, desde Australia, desde Melbourne, los Little Murder suenan aquí en Plasticolástico, plasticolástico.es. Y estos son los Radio Futura, que vienen a colación porque tenemos que despedir, por desgracia, a Javier Furia, el que fuera miembro fundador de Radio Futura y cantante, junto a Santiago Serón, en el primer disco de la banda madrileña de Radio Futura. Año 1980, el álbum se llamaba Música Moderna, es el único disco que yo me trago ahora entero de Radio Futura, los restos no me lo puedo tragar, ¿qué se le va a hacer? Es un álbum del que reniegan los Radio Futura de todas las maneras, publicado por Hispavox en el año 80 y producido por Honorio Herrero, un disco en el que estaban Herminio Molero, Enrique Sierra, Santiago Auserón, Luis Auserón y Javier Pérez Grueso, Javier Furia, más conocido, que luego dejó la banda porque hubo discrepancias y tal, y dejó y se dedicó a su vida artística. Bueno, acaba de fallecer ayer jueves, y bueno, pues le tributamos este pequeño homenaje escuchando una de las grandes canciones de este estupendo primer disco, Música Moderna, de Radio Futura. Trepidación. Adiós, hasta siempre, Javier. Trepidación, una canción trepidante con todo ese espíritu nuevo olero de la movida madrileña del año 1980. Este sí que era un disco muy, muy de la movida madrileña. Música Moderna se titulaba, y en él había auténticas joyas como Enamorado de la Moda Juvenil, de la que uno se ha hartado ya de escucharla, y Bond, que era buenísima, Cinco Semanas en Globo, Zombie, Jarama, Muchachita, La Máquina, y una estupenda versión de Mark Bolan, de T-Rex, del Ballroom on Mars, que ellos llamaban Divina, la bella de los bailes de Marte, y que se dedicaban, parece ser, a Alaska y tal, en fin. Bueno, ahí estaba. Despedimos de esta manera, recordando su música, a Javier Furia, de Radio Futura. Y esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, una emisora con muchas radios repartidas por toda España, distintas localidades y distintas frecuencias en cada una de ellas, y una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid, en emisoras municipales, y estamos en Soto del Real, que emitimos para toda la zona a través de Radio Soto. También estamos en Collado Villalba, sonamos en toda la zona que emite Radio Villalba, que es una zona muy amplia, y también es muy amplia la zona en Manzanares el Real, que con la que emite Onda Pedriza. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM, una estupenda emisora que emite también para un montón de lugares y una buena zona. Sound de Chera en Valencia, a través de Radio Vacío, y en Caravaca de la Cruz, en Murcia, a través de Radio Caravaca. Sonamos en muchos sitios, sonamos en todas partes, alto, claro y con buena música. Seguimos con los Hallingtons, una banda de Noruega que acaba de publicar, ya la conocíamos porque habían sonado anteriormente en su anterior disco. Bueno, pues aquí tienen nuevo trabajo, un EP titulado Exit, y lo publica Monster Zero. Elegimos esta canción que es una pasada, Jesus Freak. Ellos son The Hallingtons. She goes to church on Sundays with a Bible in her hand. She listens up when Father John speaks about the man. She goes to church on Sundays with a Bible in her hand. She listens up when Father John speaks about the man. She's a Jesus. She's a Jesus. Muy buena canción de los noruegos, del cuarteto noruego de Hallingtons, una banda del cuarteto, del terceto, es un trío, y que tocan guitarra, voz y guitarra, batería y bajo, y todos hacen voces. Vienen desde Oslo, graban para el buen sello Monster Zero, un sello que suele sacar cosas power pop y punk y entre medias, y este es entre medias, muy power popero. The Hallingtons, Jesus Freak, la canción que hemos escuchado, su nuevo disco Exit, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con, ya que estamos allí por el norte, por esa zona, pues con una banda sueca, de Suecia evidentemente, que se llama Ankh-4. Y Ankh-4 es un reductor de sonidos y todas estas cosas, de ruidos, electrónico, y también es la banda de Arvidsson Nilsson Combo 4. Se llama así, y entonces las iniciales Ankh-4. Bueno, el caso es que tiene un nuevo disco que sale hoy, precisamente, 18 de octubre. El álbum se titula Como la banda y es una auténtica maravilla. Es un muy buen disco que tiene canciones, pues, como las que suele hacer el señor Roger Arbison, de pop, power pop, un poquito jungle, en fin, esas cosas. Aquí tienes a Ankh-4 con este So Good to Me. Good to me. Muy bonita esta canción de Hank Ford, lo que es el señor Arvidsson Nilsson Combo Ford, 4, Hank Ford, escrito ANC4, que es además, ya digo, un reductor de ruidos para cosas de sonido y todas estas historias. El álbum lo ha publicado Beluga Records, se titula como la banda, es homónimo, y esta canción era So Good To Me, tan bueno para mí, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Ahora nos vamos hasta Berkeley, hasta Michigan, porque de allí viene esta potente banda de power pop que se llama Ryan Allen and His Extra Arms. Tiene preparadito un disco del que ya hemos escuchado tres canciones, esta es la cuarta. Un disco que se titula como la canción que vamos a escuchar, Up From Here, que es una pedazo de canción, y el álbum lo publicará en Get Party Records el próximo viernes, el próximo día 25 de este mes de octubre. Aquí tienes a Ryan Allen y sus brazos extras, Ryan Allen and His Extra Arms. Zascarrón. Ryan Allen es el líder de esta banda que desde que la conocimos, desde que subimos de su existencia, hemos ido oyendo todos los discos y la subimos con los primeros trabajos. El álbum, el nuevo álbum, se titula como esta canción acaba de sonar, Up From Here, y se publica el viernes 25 de octubre, o sea, el próximo viernes, y lo saca Get Party Records. Ellos vienen desde Berkeley, desde Michigan, y suenan potentes, power pop, con ese punto acerado y contundente. Nos gusta, por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales como por ejemplo hipopfm.com, digital musical dedicada al pop, o asaltomatarradiorock.com, digital musical dedicada al rock. Y luego estamos en pasiondeportivaradio.com, que es una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y con buena música, o estamos en dos emisoras digitales locales, además asturianas, que son radiopra.nava, buenísima, y Radio del Séptimo Cuervo, que también está muy bien. Son buenas emisoras todas. Estamos en donde estamos, suenan bien, son buenas emisoras, te lo juro, escúchalas, síguelas. Seguimos con los Empty Hearts, esa banda que está formada, es un supergrupo, está formada por músicos muy veteranos, power pop de primera categoría. Acaba de sacar un single con el sello con Wicked Cool Records, el sello de Miami, Steve Van Zandt. Es un grupazo en el que está Elliot Easton de los Cars, Glenn Burke de Blondie, Wally Palmer de los Romantics y Andy Batwick de los Chesterfield Kings. Un cuarteto de power pop de primera categoría. En la cara B de su recién estrenado single venía esta canción, Run and Hide from You. Buenísima banda, os la recomendamos, y esta canción, ni te cuento. Another storm again. No se podía esperar menos de una gente tan power popera y tan hábil con los instrumentos como eran los como son los señores que componen esta banda, los Empty Hearts, ni más ni menos que gente de los Cars, de los Blondie, de los Romantics y los Chesterfield Kings. Elliot Easton, guitarrista de los Cars, Clem Burke, el batería de Blondie, Wally Palmer de los Romantics, también otro gran guitarra, y Andy Babiuk de los Chesterfield Kings, ahí haciendo sus labores. Y bueno, pues este pedazo de canción está incluida como cara B de ese sencillo que han publicado a través de Wicked Cool Records. Buenísimo, a ver si sacan un álbum y podemos disfrutar de las canciones enteras, de todas las canciones, de un montón de canciones de los Empty Hearts. Suenan aquí en plásticoelástico.es. Y este es Matthew Milia, un músico al que le han sacado un disco el bueno de Ray Yanketti, o sea, Cool Cat Music. Él viene desde Detroit y es un compositor y conocido que fue guitarrista de Frontier Ruckus y ahora está en solitario. Y ha sacado un disco a través de Cool Cat Music, Alone at St. Hugo, y de ahí pues escuchamos esta preciosa canción titulada Attention Students, Atención Estudiantes. Él es Matthew Milia. Touch. rather hear the deafening sound than the silence of your absent clutch. So I brought you down to my world with a mention of how it once was. Before the roaring snow melt left me here, yes, I brought you down to my world. Attention students blaring in my ear. Recuerda en el tono de la voz a los Birds y a Roger McGuinn, y también suena un poquito jungle, así un poquito tintineante. Bueno, pues ahí estaba Matthew Milia, este buen músico que ha hecho un disco estupendo para Cool Cat Music, un sello en el que saca referencias estupendas. Tiene un problema, que es que a veces descubre un músico y entonces rápidamente le saca no solamente lo que ha hecho últimamente, sino que ha sacado tres discos con cosas anteriores, y a veces se pierde un poco la profundidad de seguir a un tipo. Si quitas ese error, Ryan Getty, el dueño de Cool Cat Music, es un tipo estupendo, con un gusto excepcional. No hay más que ver este disco, Alone at St. Hugo, de Matthew Milia. La canción Attention Students, preciosidad. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos son de Go All The Ways. Esta gente es una banda estupenda que viene de Los Ángeles. Tienen un sonido muy angelino, por supuesto. Y graban para el sello Big Steel, han sacado un single. Habíamos escuchado la cara A hace unos días. Bueno, pues ahora aquí tienes la cara B. Es esta maravilla que se titula Turista. Tourist, the Go All The Ways. Yeah, I'm going far away. Time's up. Un sonido de power pop, también con ciertos toquecillos de jungle y tintineantes guitarras. Bueno, es una banda, por decirlo de alguna manera, porque son dos tipos los que están al frente de esta aventura, pero bueno, es un grupo, porque llevan toda la percusión, batería, bajo, guitarra de apoyo, y ellos son cantante y guitarrista, que también hace voces y coros. Y ellos han grabado este single para el sello Big Steel Music, en su colección de singles, y esta es a la cara B de ese single. De Go All The Ways, todo junto, Go All The Ways. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, de cancionacas, amigo. Bueno, vamos con los Lilac. Es una banda también muy interesante que proceden de Chicago y que es una de las bandas que participa en el volumen número 22 del International Pop Overthrow, ese disco que suele sacar los responsables de este certamen, festival, conciertos por todo el mundo, Liverpool, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, en fin, una envidia que da. Bueno, pues el International Pop Overthrow saca un disco desde hace ya 22 años. Esta vez lo saca Omnivore Recordings, que es el quien está sacando últimamente el disco. Y una de las bandas que participa en este tributo se llaman The Lilacs, y con esta canción, If You Get Home. Ahí estaban, está este cuarteto de Chicago que graba habitualmente para, bueno, pues ha grabado para Pravda Records, para Widely Distributed Records y para Dead Dog Records, y ahora pues está en este recopilatorio International Pop Overthrow volumen 22 que ha publicado el sello Omnivore Recordings. La canción que hemos escuchado, If You Get Home. Muchas vocecitas había por ahí, ¿eh? cantadores. Los Lilacs suenan aquí, en Plástico Elástico. Estos que vienen ahora son ex-Norwegian, los ex-noruegos, y es una banda a la que, bueno, pues siempre que han hecho cosas nuevas les hemos seguido de cerca. Ellos vienen desde Miami Beach y es un grupo que tiene una discografía sólida como pocas, y bueno, pues lógicamente han decidido recoger lo mejor y hacer un disco titulado Something Unreal, The Best of Ex-Norwegian. Y pues uno de los temas que vienen en ese disco es esta preciosidad, Something Unreal, que es una auténtica maravilla. Ex-Norwegian. Something said in the bed has been overdue, but I just got a little scared. 'Cause I do when I look at you. And I've been thinking about you've been something unreal, but that's not how I feel. I'm not that lover. And you try, oh you try, with your body lies, but I just got a little scared. 'Cause I do when you come on through. And I've been thinking about you've been something unreal, but that's not how you feel. You're not that lover, lover. And I say this to you, you must look into your heart. Make a brand new start, 'cause I just got a little scared. 'Cause it's true, this is deja vu. And I've been thinking about you've been something unreal, but that's not how I feel. I'm not that low on food. For what it's worth, you look around, see the world. Los ex-noruegos, esta banda que no es noruega en absoluto, que más bien procede de Miami Beach, un clima mucho más soleado, y que hacen una mezcla de power pop con toquecillos de indie rock muy interesante. Bueno, pues toda su discografía, una buena parte, porque el disco que han sacado es un CD doble con 48 canciones en total. Lo han sacado también en doble álbum, en doble vinilo, y se han publicado ellos mismos, y es una auténtica gozada. Something Unreal, The Best of Norwegian, y la canción que hemos escuchado, Something Unreal. Bueno, pues seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con uno de esos guitarristas a los que tenemos una pasión especial con él. Es el señor Dennis Tech, un tipo que, bueno, pues tiene una amplísima trayectoria guitarrística. Fue un miembro de y fundador de la banda Radio Birdman, ni más ni menos, y luego ha estado moviéndose y colaborando con un montón de gente importantísima e interesantísima. Tiene nuevo disco, es un disco que se va a titular Fast Freight, que va a sacar Wild Honey Records el próximo 8 de noviembre. Y bueno, pues ahora Dennis Tech, con su banda And the Godoys, Dennis Tech And the Godoys, tiene este disco del que sacamos este cancionón, Bob Dylan Is a Surfer. El señor Bob Dylan es un surfero, cosa que no sé si tiene edad para hacer, pero seguro que en sus días Si hubiera podido, se hubiera subido a una tabla con su guitarra y nos hubiera dado una lección de primera categoría. Dennis Tek and the Godoys, Bob Dylan is a Surfer. Ahí estaban Dennis Tek and the Godoys, Bob Dylan is a Surfer, de su álbum Fast Freight, que publicará el próximo día 8 de noviembre a través de Wild Honey Records. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, aquí están los Well Wizards con su último disco, The Lost Soundtrack, un disco que nos encanta, y con la canción She Already Knows. Broken. Los Well Wishers, la banda de Jeff Shelton, con este discazo de Lost Soundtrack y la canción Seal Radio Knows. Nosotros nos vamos hasta aquí, este programa 3740. Recuerda que tienes que escucharnos y visitar nuestra web, porque sin ti no somos nada. Te dejo con el bueno de Jack Clark y su disco Ain't the Same. La canción World Shaker. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. The city is burning bright in the rearview mirror. How can the darkest night lead to a morning clear? She made a wish on a railroad track. Oh, she's gone and she ain't coming back. She's a world shaker. Nothing's gonna break her. Driving too fast, not really going anywhere. Caught in a cycle, trapped in a dream. She never meant to be nobody's queen. She's a world shaker, nothing's gonna break her.